dijimos no es no, no a la mina no es no, y con la iniciativa popular el agua no van a poder tocar. Con lo vuestro de acción, con lo vuestro de acción, vamos a hacer una escalera, vamos a hacer una escalera para que se vaya todo. Los cobritos a la mierda. Por amor a nuestra tierra, yo levanto mi bandera, por el agua, por la vida, no es no. El agua no se vende, se defiende. Mi voz no faltó al respeto a nadie, pero tampoco vino a pedir limosnas. Mi voz vino a pedir justicia, libertad y democracia para los pueblos indios. Mi voz demandó y demanda reconocimiento constitucional de nuestros derechos y nuestra cultura. ¿Quiénes somos nosotros? Somos lo que cada uno de nosotros podemos decir de nuestro evasivo yo. Pero tantos oleajes hay en nuestras conciencias que de repente se presenta un momento que no tiene repetición ni tiene sumatoria. Es cuando podemos decir que hay algo en nosotros que es la ausencia interminable que, sin embargo, se sienta conmigo a tomar un café y sale a caminar por las tardes, invisible y silencioso, conmigo. Porque él es en mí que está, y yo es en él que estoy. Y seguimos juntos caminando, yo y él que está en mí. Bueno, cuando yo tenía 4 o 5, que fue cuando se estaba haciendo la primer movida, mi mamá estaba re en esa y me acuerdo de salir con ella y con mi abuela y con, bueno, gente del barrio a llevar panfletos y pegarlos en los vidrios de los locales y pasábamos por algunas casas y nada, tengo el recuerdo de ser muy pequeña y que me duelan mucho los pies y que no me guste venir a la marcha porque era muy larga y me cansaba de caminar. Pero bueno, también es eso lo que me vuelve a traer siempre acá, porque no tengo recuerdo de no venir. Tal vez después, bueno, con los años hay días que uno se pegan faltas y todo. Pero no tengo recuerdo de que no exista esto. O sea, como que toda mi vida, desde que tengo memoria, la lucha estuvo acá. Así que bueno, nada, tengo ese recuerdito de andar. Qué hermoso, gracias. Bueno, yo me acuerdo una vez que vinimos a intervenir con un grupo de compañeros, vinimos en personaje, yo soy actriz, y estuvo re bueno porque marché toda la marcha, estuve con mi clown, y la verdad que fue una experiencia muy linda por todo lo que surgió ese día. Qué sé yo, hay tanto por recordar que por ahí uno... las emociones te juegan también en contra, pero bueno, que el 2012 la legislatura es un recuerdo, porque más que recuerdo es un lugar que el pueblo debe estar ahí, el pueblo debe estar siempre ahí, en cada sesión, porque ahí toman las decisiones malas y no se toman buenas, porque también tenemos que ocupar ese lugar, llenarlo de pueblo, llenarlo de gente, de las organizaciones ambientalistas, económicas, las organizaciones gremiales, los grupos de las cooperativas, se tiene que transformar todo, y es ahí donde están tomando las decisiones. Estas decisiones del extractivismo, como también las decisiones de bajarle los sueldos, de maltratar al docente, de perseguir y criminalizar, ahí nacen, en el poder político, en el poder central, y Rawson es el lugar central donde... Y bueno, ese es la imagen de lo que no debe ser, pero en Rawson está lo que debe ser: el pueblo, en las calles, en la asamblea, en lucha. Y bueno, este es que el 2003-2023, pero también 2012 allá en el Valle, la Costa, la Meseta, y el 2021. El otro plebiscito de la calle, porque eso realmente, esa legislatura, volvemos al lugar central, tomó la decisión que no debía tomar, y el pueblo le pegó una goleada. Fue el pueblo contra las balas, contra la represión, contra la prepotencia, la arrogancia, la corrupción. Y bueno, todos ustedes, la juventud. Y esa es la imagen que 2003 allá y 2021 el pueblo en las calles, en Rawson, en el Valle, en todas las ciudades de todo Chubut. Así que la lucha del pueblo en la legislatura, en las calles, eso es nuevo para Chubut. Y esto es histórico, permanece y continúa. Pero aquello también es un plebiscito desde las calles. Así que bueno, fuerza, y a seguir luchando, y a seguir trabajando, y a seguir uniéndonos y dándonos fuerza unos a otros. Y las pequeñas cositas esas, dejarlas de lado, porque lo que nos mueve es la unidad, el abrazo, la sonrisa, la alegría de un vecino de encontrarnos. Y bueno, y a mí me motiva mucho ver a ustedes, la juventud, y a todos que han tomado esto en las manos y lo han llevado a la victoria. Muchas gracias. No. El recuerdo más importante que tengo fue cuando, luego de haber sido arrestados y encausados, logramos ser sobreseídos y llevar a juicio a la policía que nos dejó y nos torturó. Así que ese triunfo lo recuerdo en mi corazón siempre, con mucha fuerza y mucho fuego. Bueno, somos de Gaiman. De Gaiman. Nos vinimos anoche en el cole, llegamos ahí en la mañana. Este viaje lo armamos, lo veníamos pensando, pero no le podíamos dar forma, y lo armamos hace 3 días. Nos vinimos porque no podíamos faltar a esta marcha. La marcha se ha transformado en algo vital para la lucha. Y entonces es como que esta marcha era muy importante estar. No hemos estado en marcha en Esquel. Y dijimos, en esta tenemos que estar porque necesitamos estar y seguir aprendiendo y seguir nutriéndonos. Así que subimos al colectivo, nos vinimos, yo me traje a la chiquitita que tiene 2 años y bueno, tenía que venir. Y mi mamá, que es mi compañera de lucha, la primera que convocó a reuniones de asamblea en Gaiman, para armar la asamblea de Gaiman, mi mamá con Luca Fossati y Oscar Rivas Arros. Y de ahí arrancamos. Entonces, bueno, teníamos que estar por eso. Estar. Creo que más nada. Porque todo lo que han hecho acá es lo que nosotros queremos hacer, y lo vamos haciendo a medida que vamos aprendiendo. Porque no nacimos así luchadores de natos. Las situaciones nos han hecho entrar en estas luchas tan... Pero bueno... hay que seguir, no hay que bajar los brazos, porque no pueden pasar. No pasarán. Yo me acordaba en estos días de que cuando fue en el 2003 lo del plebiscito acá, nosotros viajábamos a Esquel por otro motivo. Teníamos familia acá, mi sobrino había nacido, veníamos a ver ese bebé que había nacido, y no estábamos enterados del conflicto en sí. Sabíamos que querían avanzar con la extracción de oro y sabíamos que había un revuelo en Esquel y lo sentíamos. Yo me acuerdo entrar a un negocio y sentir que había gente hablando del tema, gente que entraba al negocio y cuando escuchaba el tema se daba media vuelta y se iba, era muy fuerte. Otros que intercambiaban folletos, era como re fuerte, pero en ese momento lo vi de afuera. Luego le tomé dimensión de eso. Y creo que eso también hace que ahora lo viva como lo podemos vivir. Digamos, si estoy acá, tengo que vivirlo. Y de nuestra lucha en particular como asamblea, nos queda, trajimos hoy para regalar la asamblea de Esquel una foto que es de los primeros abrazos al río que hicimos en Gaiman. Y en esa foto estamos todos los que marchamos arriba del puente con todas las banderas de todas las manifestaciones que estuvieron en ese momento y que para nosotros es como un leitmotiv y es una inspiración. Es el río que cuidamos y es todas las personas que nos acompañan luchando. Así que ese recuerdo de esos días son como la inspiración a seguir en la calle. Qué hermoso. ¿Un recuerdo? No querés. Mira, no pasó tanto, pero lo que más recuerdo fueron esos 7 días de lucha, del 15 al 21. Yo recuerdo que lloré tanto ese día 15 a la noche. El 16 ya empecé a levantar porque vi que empezaba la gente a acompañar. Pero lo recuerdo muy seguido eso, porque la gente respondió, la gente de Gaiman respondió, que no sabíamos hasta en qué momento iba a hacer clic y la gente iba a acompañarnos. Eso lo recuerdo muy seguido porque quisiera que se repitan esas marchas hermosas, no con la situación que vivimos, por supuesto que no, pero lindo sería hacer una marcha de esa cantidad de gente, pero para celebrar.